Hola, aquí C3PO y os quiero contar una historia que me ha pasado que yo no sé ya ni cómo definirla, ¿no? A ver, yo normalmente grabo estos podcasts con el micrófono pequeñito que traen los auriculares que venían con este móvil. Al principio no grababa con esto, lo grababa directamente al móvil la voz. Pero bueno, vi que quizás con esto se grababa un pelín mejor. Pero aún así la calidad no es buena. Entonces quería comprar un micrófono externo de estos de solapa, ¿no? De estos que se ponen una pinza y son pequeñitos. Y buscando por la web encontré un sitio que decía que había uno que valía para mi smartphone. Mi modelo incluso ponía, ¿no? Y bueno, pues lo pedí, era baratito. Pues tardaban en llegar bastante, ¿no? Entre 5 y 10 días. Y cuando me llega, muy animado, me llego al trabajo, porque me llegó justo cuando salía de la casa para venir al trabajo, entonces lo metí en la bolsa, llego al trabajo, lo pruebo y no va, y no funciona. Y digo, ¿por qué no funciona, no? Y me puse a buscar información y claro, es que el jack que trae es de dos líneas. Es decir, que es TRS. Y lo que hace falta para que funcione en un ordenador, en un smartphone, en una tablet, tienen que ser el modelo TRRS, que son tres líneas, que se ven tres rayitas, ¿no?, en el jack. Así que nada, les escribí a esta gente diciéndole que bueno, que esto no funcionaba, que cómo podían poner en la web que valía para mi modelo y tal, cuando estaba informándome, y este tipo de micrófono no vale para ningún smartphone. Que están poniendo publicidad engañosa y tal y cual, y que la única forma de que funcione es con un conversor, que es un pequeño cable que convierte de TRS a TRSS. Sí, entra esta clavija que me han mandado y la salida ya es con tres líneas, ¿no? Y que bueno, que ya que están haciendo eso, que no deberían, que debería estar prohibido y que puede ser denunciable, que lo suyo sería que por lo menos me enviaran ese cablecito. Pero me dicen que no, que mande el pedido y que me devuelven el dinero. Y claro, y me dan la dirección y es en Francia. Y entonces les he dicho, mira, no voy a enviarlo porque el gasto va a ser mayor y encima tampoco sé si al final me vaya a devolver dinero. Después de lo que estáis haciendo con vuestra web, pues ya no me fío de nada. Entonces me vuelven a contestar diciéndome que bueno, que esos son solamente 3 euros de gasto enviarlo. Pero mira, paso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que me metí en Amazon y vi otro que era de mejor calidad y tenía buena referencia. Y como tenía un cheque de regalo, por eso estaba yo en Amazon, porque a mí Amazon no me gusta, pues digo, bueno, me va a salir gratis, pues nada, pues lo pido. Pero le añadí 2 euros y pico más para que me llegara al día siguiente, es decir, hoy. Bueno, pues lo pido. Y hoy mismo, cuando venía al trabajo, a las 2:05, me sonó el móvil del coche. Tuve que parar el coche, coger la llamada y era de Amazon, del transportista, del chico. Diciéndome que estaba muy cerca de mi trabajo, por lo que me dijo, estaba muy cerca. Y que dónde estaba exactamente. Y entonces le expliqué bien. Y me dijo, esto era antes tal y cual. Y le digo, sí, claro, eso es. Le digo, mira, mi compañero está abajo, mi compañero te recoge el paquete y luego me lo dan, que yo en media hora estoy allí. Y dice, vale, sin problema. Bueno, sigo conduciendo al trabajo y en un semáforo recibo un correo electrónico, lo leo en el semáforo, estaba el coche parado y que el pedido ha sido entregado. Digo, ay, de lujo, ya voy a poder probar el micrófono esta tarde, a ver si funciona bien o no funciona. Bueno, llego al trabajo y le digo a mi compañero, ¿qué? ¿Te han dado ya el pedido de Amazon para mí, no? Y me dice, aquí nadie ha entregado ningún pedido de Amazon. Y digo, ¿cómo? Y dice, que no, que nadie ha entregado nada. Y digo, me cago en mi puta calavera. Que llevo esperando y he pagado de más para que venga pronto y me han dicho, y encima el tío este me ha llamado por teléfono y le está explicando el sitio y me ha dicho que sí, que sabe cuál es. Digo, ¿dónde ha entregado este tío el paquete entonces? Total, cogí una de las limpiadoras que tengo amistad con ella y le digo, mira, tú puedes acercarte aquí al lado, que hay otro sitio que podía haberse confundido y preguntar si han recibido algún paquete de Amazon a las 2:20. Y bueno, la compañera me hizo el favor, Preguntó y nada, tampoco. Y entonces nada, me entré en la web de Amazon, vi la forma de contacto, me llamaron por teléfono ellos, y la llamada aquí pues se cortaba, estaba, porque aquí hay poca cobertura. Entonces tuve que volver a entrar y esta vez a través del chat, explicárselo todo, y bueno, y ahora me dicen que si de aquí al sábado, en el seguimiento que van a hacer al transportista y a mi pedido y tal, no encuentran ninguna solución, pues que me devolverán el dinero. Y digo, vale, me devolvéis el dinero. Le digo, ¿y el dinero que he puesto de más para que me venga antes qué? Y dice, bueno, eso ya se hablará y tal. Bueno, total, que me han dicho que por ahora que van a estar trabajando en esto y que van a intentar localizar paquetes. Y le digo, mira, es que me corría prisa. Bueno, tampoco es que me corriera mucha prisa, ¿no? Pero la verdad es que sí, es verdad que tenía ganas. Y si he pagado 2 euros y pico más para que me llegue un prontito, era porque tenía ganas de probar si el micrófono daba mejor calidad o no de grabación de voz. Y bueno, pues nada, pues a joderse. Así que nada, habrá que esperar a ver que me manden algún correo electrónico, o me llamen por teléfono, a ver si contactan con el transportista de alguna manera, porque tampoco podían contactar con el teléfono del transportista, que no lo entiendo. ¿Cómo es que Amazon no sabe que transportistas entregan ciertos paquetes? Porque vamos, yo creo que deberían. Porque le digo, mira, llama al transportista, porque cuando llamé yo a Amazon no había pasado ni una hora de esto. Y le digo, mira, llama al transportista y dile que vaya donde lo haya dejado, lo recoja y me lo traiga a mí otra vez. Pues nada, no había manera. Así que nada, me he quedado sin el micro. Y esta es la historia. Increíble. Pero no es la primera vez que me pasa, ¿eh? La otra vez que pedí también algo con el cheque de regalo de Amazon y puse la dirección del trabajo. Que de hecho, esta vez puse la dirección del trabajo porque, digo, porque si llega allí, que normalmente llegan a mi casa, suelen llegar por las tardes. Yo como estoy trabajando de tarde, pues pierdo un día. Y por tenerlo antes, digo, bueno, llega al trabajo por la mañana o llega por la tarde, pero si yo allí, está mi compañero y ya lo disfruto inmediatamente. Tenía ganas, la verdad, tenía ganas de probarlo. Y me he quedado con las ganas, pero bien. Así que en vez de poner mi casa, puse el trabajo. Y la otra vez también que puse el trabajo, bueno, hubo otro paquete que también tardó una barbaridad y nada, no hubo manera. Así que bueno, quería contar esta experiencia porque vaya tela con Amazon, con el transportista, con la otra web, un desastre. Que os voy a poner la web en la descripción del vídeo, porque vaya poca vergüenza que tienen de ir poniendo información falsa para que la gente les compre. En fin, nada, solo quería contar esto y un saludito y hasta otra.